Bueno, que buenas tardes a toda la audiencia. Hoy me ha costado un ratillo empezar, que ha salido la sintonía como ha podido la pobre, y después aquí pues todavía apañando los últimos cabos sueltos del programa, ya sabes. Y es que no se puede andar con estas prisas en estas épocas tan estivales y bueno, pues no hay tiempo para la relajación. A ver quién pilla un ratillo para echar una caña ahí en la terraza, ¿eh? ¡Jo, qué bien! En fin, que como habéis podido imaginar, estáis escuchando el Salcha Verde aquí en Garras y Ratia, ya sabes, ese programa que hace, bueno, pues informa de temas sobre el medio ambiente y la ecología y, bueno, todas esas cosas, sobre todo a un nivel local, más que nada, pues de Sacana, de Euskal Herria y tal y cual, aquí en Garras y Ratia, en el 101.9 de la FM de Altsasu, pues eso, todos los martes, a eso de las 7 de la tarde, hoy son las 7 y 5, ya hemos empezado, ¡aupa! Despisto con esta cancioncilla de Caleidoscopio. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tenemos para el día de hoy aquí en el Salcha Verde. Vamos a hablar de, bueno, pues de la Coca-Cola, nada más y nada menos que de ese refresco de la vida que dice en la publicidad y que es tan veraniego y tan así, ¿eh? Hablaremos del tren de alta velocidad, como no, aquí en el Salcha Verde siempre hay un espacio para esa macroinfraestructura. Hoy hablaremos de cómo, bueno, pues han empezado a realizarse obras en varios sitios a la vez y ya pues hay hasta 6 tramos nuevos del tren de alta velocidad en Euskal Herria, o sea, en las Vascongadas en obras. También comentaremos cómo este fin de semana se ha realizado una acampada o mini acampada contra el tren de alta velocidad ahí en Echarri, Aranaz. y también de otra macro acampada, la que se va a realizar en Zaldivi a partir de, bueno, pues este fin de semana, y bueno, pues que estará organizada por la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad en Euskal Herria. Y para acabar, bueno, pues hablaremos de luces de bajo consumo. Y bueno, pues que se han instalado luces de alumbrado público de bajo consumo, que se han instalado aquí en Altsasu, en el barrio de Solana. Entonces es un poco el programa de noticias así ligerito y tal que tenemos para un día de hoy tan veraniego y tan así. Pero bueno, antes de empezar a, bueno, pues a hablar de estos temas tan sesudos, tan importantes, vamos a poner un poco de música, vamos a poner una canción que le gusta mucho a un compañero de curro. Es de Aretha Franklin. Ahí va. Coca-Colaren aurkako nazioarteko eguna. Euskal Herriak Coca-Colari ez. Isidro Segundo Gil, Coca-Colako langilea eta Sinaltrainal sindikatuko kidea Antiokian. Lantokian bertan eraila 1986ko abenduaren bostean. Bere anaia Martin Emilio Gilek eriotz mehatxuak tarteko lantegia utzi behar izan zuen. 2000ko azaroaren 18an, Isidroren emaztea, Alzira del Carmen Herrera Pérez, bere etxetik atera eta hil egin zuten metro gutxi batzuetara. Eriotzak, mehatxuak, paramilitarrekin harremanak, Kolombian eta mundu osoan burutzen dituzten jazarpen bortitzen gatik, lagunak izanak, txaiak izan. Uztailaren 22an, Euskal Herriak Coca-Colari ez. Bueno, pues ya habéis escuchado, hoy justo el 22 de julio se celebra, se va a trabajar el tema de la Coca-Cola, porque es el Día Internacional en contra de este refresco, de la Coca-Cola. Y bueno, pues ya habéis visto algunas de las razones, tanto muertes como, bueno, pues problemas medioambientales, como de todo, de eso vamos a hablar. Life is like a game, you wanna win, que, como hemos dicho, pues hoy justo, día 22 de julio de este 2008, pues como todos los años se celebra el Día Mundial en contra del refresco de cola más famoso del mundo, ese, ¿no? De la Coca-Cola, ¿no? Y bueno, decir que este Día Mundial está respaldado por el Foro Social Mundial, ¿no? Con motivo de este día, hay que decir que en Euskal Herria se van a llevar a cabo adelante diferentes movilizaciones convocadas por Askapena y por Kamaradak. Así, por ejemplo, se van a realizar concentraciones en Galdakao y en Gasteiz. Y bueno, también es importante decir que precisamente aquí en Altsasu y precisamente en este Gasteche, organizada por este Gasteche, el Gasteche de Altsasu, hoy día 22 se va a realizar una serie de actividades de propaganda y agitación, dice así directamente la noticia. Y lo mismo se va a realizar el próximo día 25 de julio en el Gasteche de Olasti. También otro día de propaganda y agitación para el 25 de julio, que si no me equivoco viene a ser este viernes que viene, y hoy también, precisamente hoy martes 22 de julio, también aquí en Altsasu, más propaganda y más agitación, ahí va. ¿Y por qué? ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué se realiza esta serie de actos en contra de la Coca-Cola, ese refresco de cola tan famoso, ¿no? Y que tanta gente consume. Pues es que resulta que se podría decir que este refresco, la Coca-Cola, habría que unirlo al grupo de productos tóxicos y peligrosos que es necesario prohibir para proteger la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, dicen en esta noticia, ¿no? El 22 de agosto, la campaña Coke y Pepsi fuera de la India, ¿no? Bueno, esto estaría en inglés, pero bueno, digamos Coca-Cola y Pepsi-Cola fuera de la India, intensificó su actividad con un día de acciones para la prohibición de las dos refrescos, ¿no? Estos dos refrescos de cola que tienen parecidos componentes y todo esto, ¿no? Existen poderosas razones medioambientales y de derechos humanos para prohibir la producción de bebidas refrescantes en la India. Cada fábrica de Coca-Cola y Pepsi-Cola extrae de entre 1 y 2 millones de litros de agua al día. Vamos, que para fabricar esa Coca-Cola se tienen que sacar de donde sea, de ríos, de estas reservas del subsuelo y así, pues entre 1 y 2 millones de litros de agua al día para fabricar estos refrescos. Si cada fábrica saca entre 1 y 2 millones de litros al día y hay 90 fábricas en la India, por ejemplo, pues la extracción diaria se encuentra entre los 90 y los 180 millones de litros al día en toda la India, ¿no? Esta cantidad cubriría las necesidades diarias de agua potable de millones y millones de personas, sobre todo en un terreno, en un sitio, en un país que está, bueno, pues con muchos problemas, tanto higiénicos como, bueno, pues de alimentación, incluso en este caso igual hasta de bebida, ¿no? Y bueno, pues por otra parte, aparte del gasto que realiza en agua, meramente, ¿no? Pues además cada litro de refrescos destruye y contamina 10 litros de agua. Vamos, que para hacer un litro de Coca-Cola hace falta 10 litros, no es suficiente con un litro de agua, sino que hacen falta hasta 10 litros de agua, y bueno, pues el resto, los otros 9, por así decirlo, pues se vierten otra vez al medio ambiente, como, bueno, pues agua contaminada, lodos tóxicos, en los cuales han encontrado, bueno, altos niveles de metales pesados, como cadmio y plomo, entre otras toxinas, vamos, que de ahí, de este asunto, tanto del alto consumo de agua como de el que están echando aguas tóxicas, por así decirlo, pues se viene a decir que estos productos serían tóxicos y habría que prohibirlos incluso. Así que será mejor que dejemos de hacerles caso a estos pesados de los Beach Boys que tenía por debajo, ¿no? Que ya se están acabando, pero que ahí estaban sonando, y dejemos de consumir Coca-Cola. Y no solamente por estos problemas medioambientales, también por problemas de, bueno, pues más humanos, ¿no? Y más de que están aniquilando, dice la noticia, pero no aniquilando de una manera, bueno, pues así como metafórica, sino aniquilando físicamente al movimiento sindical en Colombia, ¿no? Están matando a gente. A fecha de hoy se cuentan con 9 asesinatos, decenas de amenazas de muerte, exilio, desplazamiento y despido masivo sufrido por los sindicalistas que trabajan en la Coca-Cola en Colombia. Ahí está, ahí es nada. 9 asesinatos de gente que trabaja en Coca-Cola, en una fábrica, por así decirlo. Así como, bueno, pues amenazas de muerte, exilio, tal cual, para aquí y para allá. Eso ni es trabajo ni es nada, eso es una pura ruina, ¿no? Directamente. De esta manera, y tras realizar diferentes audiencias públicas contra esta empresa, contra la Coca-Cola, en el año 2003 la empresa fue condenada al resultar responsable directa de crímenes contra la humanidad auspiciados por el propio gobierno colombiano, vamos, que tiene la propia, el propio, eso, ayuda del propio gobierno, ¿no? En tales audiencias, en esta audiencia pública, se aprobó una propuesta de reparación integral de las víctimas que contiene reivindicaciones económicas, sociales y políticas de todo tipo, ¿no? Pasado ya 6 meses y al no tener respuesta de la empresa, pues el propio día 22 de julio del 2003, o sea, esto ya, ahora ya no han pasado 6 meses, sino han pasado 6 meses y 7, 8 años, ¿no? En fin, que ha pasado un montón de tiempo y sin hacer nada, entonces desde entonces ha puesto en marcha la campaña mundial de boicot contra la Coca-Cola con el lema "Porque amo la vida, no consumo Coca-Cola", en clara alusión al propio anuncio, ¿no?, de la empresa de, bueno, pues vive la vida, amo la vida, no sé qué, para qué, para allá, ¿no? Bueno, pues porque amo la vida, precisamente, no consumo esta producto de cola, ¿no? Y decir que desde entonces se están llevando a cabo esta iniciativa en todo el mundo, también en Euskal Herria, respaldada por el Foro Social Mundial. Y bueno, pues como hemos dicho, aquí en Euskal Herria hay concentraciones en varios sitios, como en Gasteiz, como en Galdakao, y precisamente en Altsasu y en el Acti, pues habrá actividades durante, bueno, pues en Altsasu el día de hoy, martes 22 de julio, y en el Acti, pues el viernes que viene, el 25 de julio, todo ello en contra de esta bebida de cola, la propia Coca-Cola. Realmente me preguntaba personalmente a ver qué actos habían organizado para, bueno, pues para justo el día de hoy y justo desde aquí, desde este Gasteche al Chasu, bueno, pues aquí mismo, ¿no? Y bueno, pues realmente pues no os lo puedo decir, no puedo dar más datos porque, bueno, pues por aquí ahora mismo he estado mirando por ahí por la calle y por aquí en el interior de Gasteche y no veo a nadie que sepa nada del asunto, así que bueno, pues ya lo siento y no va a poder ser daros más datos, solo que sepáis que eso, pues en el día de hoy se están haciendo cosas en contra de la Coca-Cola aquí en el propio Gasteche de Altsasu. Y bueno, pues para cambiar de tercio vamos a poner una canción de los Rodríguez que también le gusta a gente por ahí por el culo, ya sabéis. A mí, yo no me olvido de ti, porque con No es una canción de amor, esto al menos pienso yo, es algo más sano. Con la opinión de Dios, quizá alguno de los dos lo vea más claro. ¿Quién rezará? ¿Quién ganará este estúpido duelo? Maldita apuesta de amor que uno de los dos perdió. Esta marcha nos vamos a ir a toda velocidad con precisamente eso, el tren de alta velocidad. Y es que precisamente las obras del tren de alta velocidad, el inicio de más obras y más obras, está avanzando a unas velocidades de vértigo, dicen. Sí, se dicen desde la delegación del gobierno español en la comunidad autónoma vasca. Bueno, pues desde ahí se anunció ayer precisamente el inicio de las obras en un nuevo tramo de las obras del tren de alta velocidad, ¿no? En el tramo Arrazua-Ubarrundia-Legutio, de unos 2,54 kilómetros. Es el tramo que se ha puesto en marcha en esa zona alavesa, si no me equivoco. Con la puesta en marcha de esta obra y otras cinco más en las últimas semanas, de las cuales ya comentamos algo aquí en el pasado programa, ¿no? Bueno, pues con todo esto, un tercio de la conexión entre Gasteiz y Bilbo ya se encuentra en diferentes fases de construcción, con un total de 35 kilómetros en, bueno, pues en construcción de este tren de alta velocidad en esa zona entre Gasteiz y Bilbo, ¿no? Estos tramos son los comprendidos entre Legutio y Escoriaza, Escoriaza y Aramayo, Aramayo y Arrasate, y también entre Zornoza y Lemoa, todos ellos en, bueno, pues Guipúzcoa, O sea, Araba, Vizcaya y igual hasta parte de Guipúzcoa, vamos por ahí, pues esto, ¿no? En estas cinco ubicaciones han iniciado tareas de desbroce, acopios y otros trabajos previos a los propios de la construcción de la plataforma ferroviaria. Y de esta forma, desde el Ministerio de Fomento se ha valido con la llegada de la época estival, en esta época de veraniega en la que estamos, ¿no? Pues se ha valido de ello para dar un acelerón a marchas forzadas, como decíamos al principio, en esta construcción del macro proyecto del tren de alta velocidad. As criancinhas rodeiam a mãe gansa e os gansinhos, eles deixam o ar um riso. Gente, dançando, seus braços estão repletos. Bueno, ante todo este inicio de nuevas obras, nuevos destrozos de la naturaleza y todo esto, bueno, pues ya ayer mismo miembros de la plataforma HT Glito el Carlana de la comarca de Ego Uribe explicaron en una rueda de prensa ofrecida frente al Ayuntamiento de Zarátamo las consecuencias medioambientales que tendrán las obras del tren de alta velocidad en las localidades de esta comarca de Vizcaya. Que, si no me equivoco, cae en Vizcaya, como dice la noticia, en fin, ¿no? La verdad es que me pierdo un poco de esas zonas de interior de Vizcaya, ya la verdad, sí, ¿no? Pero bueno, por ahí, por el Valle de Uribe o así. Según explicaron, si bien el pasado 30 de mayo ya comenzaron tímidamente las obras del tren de alta velocidad en el tramo entre Galdácao y Basauri, la realidad llega la semana pasada cuando se empezaron a preparar el terreno. De empezar a preparar el terreno han pasado a devastar directamente la naturaleza y a mostrar a toda la ciudadanía de Arrigorriaga y Zarátamo lo que realmente va a suponer estas infraestructuras, todo el destrozo que van a causar estas infraestructuras en esos valles de la zona, bueno, pues del sur de Bilbao, y así, en la zona hacia el sur de Bilbao y bueno, pues el centro de Vizcaya, ¿no? Y bueno, decir que ya trabajan las máquinas a altas velocidades, igual que empezamos al principio de esta noticia, alta velocidad. Y bueno, pues continuando con las declaraciones de esta peña de HT Glito el Carlana, decir que bueno, pues han denunciado que este inicio de obras se ha producido sin contar para nada con la opinión ni la participación ciudadana y sin informar debidamente a los vecinos y vecinas del barrio de San Miguel de Basauri y también de Arrigorriaga y Zarátamo, ¿no? Que son las localidades directamente afectadas por los múltiples impactos ecológicos y medioambientales que está causando este proyecto ya directamente desde el momento en que han empezado las obras, que ya están destrozando pues tanto árboles como zonas verdes y zonas de, bueno, pues eso, de ríos y de todo lo que hay en la naturaleza de esas zonas vizcaínas, ¿no? We'll be right back. fin, baina ez bakarrik sea han bueno, pues hiru komunitate autonomo baskaren hiru herrialdetan edo egiten diren gauzak hemen sakanan eta Nafarroan ere egiten ari dira holako gauzak, ez HTren kontrako adibidez akampada bat, holako akampada bat egin zen joan den larun batean eta ostiralean txarri Arnazen. Horrela ere, pues, txarriko gazte asambladak egin zuen olako kanpaldi bat, bueno, pues, joan den aste buruan, txarrian asko beheko basoan. Baso horretatik HTA pasa litzateke, ez? Eta horrezagatik aukeratu dute leku hau akampatzeko. Txarriko gazteak inposatu nahi diguten proiektu horren aurka daude, eta bueno, pues gelditu nahi dutela holako txikizioa, ez, eta horren kontra egin dute pues holako ekimen hau, ez, kanpaldi bat joan den asteburuan txarriko basoan, ez. Kanpaldian HTri buruzko hausnarketa sakon bat egin nahi zuten, eta bueno, pues bukatzeko HTA pasatzen diren lekuetatik panel informatiboak jartzea ere pues jarri nahi dute, nahi zuten, ez? Eta bueno, pues akampada bukatu ondoren, pues herrira bueltatu ziren, ez? Eta bertan manifa burrumba bat egin nahi zutela ere, aldarrikapena herriak eta udalak ikus eta entzun ditzan, ez? Hau zen bere asmoa, ez? Ez bakarrik holako akampada bat egitea eta ondo pasatzea ere, baizik eta bueno, pues herriari pues informazioa eman eta bueno, pues bere jarrera, ez, erakutsi kriston ideia. Bueno, pues continuando con acampadas y con movilizaciones en contra del tren de alta velocidad, bueno, pues comentar, ya sabéis, ya hemos hablado más de una vez aquí en el Salcha Verde, que la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de Euskal Herria ha convocado una nueva acampada contra esta obra, que va a tener lugar en Zaldivia a partir de este 24 de julio, este jueves que viene. Como ya comentamos la semana pasada y así, pues decir que esta acampada, bueno, pues en principio no va a tener una duración definida, ¿no? Va a durar lo que la gente que quiera estar ahí, quiera seguir protestando, pues bueno, pues la mantenga, ¿no? Quieren hacer una especie de espacio de resistencia ante las obras del tren de alta velocidad ahí en la zona del Goierri. Ya sabéis que en el Goierri, justo en la zona de Ordizia, es donde empezaron las obras de esta infraestructura en Gipuzkoa, ¿no? A pesar de ello, y como ya comentamos en anteriores programas, bueno, pues se ha presentado un programa de actos que va a durar, esos actos ya programados están programados entre el 24 de julio, este jueves 24 de julio, y el domingo 3 de agosto. Y bueno, pues como ya sabéis, ya lo comentamos aquí, que incluye este programa de actos, pues marchas a las zonas afectadas por el tren a alta velocidad, en concreto, bueno, pues a esa zona de Mariarrach, en la zona de Goierri, de Ordizia, así, donde han empezado justo las obras del tren de alta velocidad en el Goierri, así como, bueno, pues otras acciones de protesta, charlas, debates, también teatro, música, fiesta, en fin, un poco de todo lo que suele haber en estas concentraciones del tren de alta velocidad, ya sabes. Eta, bueno, pues ez dugu, ez gara esango gaur, zera, egitara gozoa, zen ja joan den astean edo, itxein genuen hori buruz, baina, bueno, bi ekitaldi, bi gauza, bueno, pues, azpimarratu nahi dugula, eta, bueno, pues, bietan, sakanako jendea, ez, parte hartuko duela, eta horrezagaitik, pues, men, jarri nahi dugu, pues, uinetan edo, ez? Eta lehenengo ekitaldian, pues precisamente Garrasiko jendea egongo da, ez? Bueno, pues han egongo naiz nik, bueno, pues esateko, bueno, pues nola egiten dugun hemen Garrasin saioak, ez? Eta nola informatzen dugun, ez? HTren kontrako ekimenak eta gauzak, ez? Bueno, pues hemendik nola botatzen dugula. Hau izango da, precisamente, lehenengo eguna, bueno, pues es lehenengoa, baizik eta bigarren egunean, urrengo ostiralean, ustailaren 25a, eta goizeko 11etan, prensa tailer praktiko bat egongo dela Zaldibiako kultur etxean. Han, bueno, pues egongo naiz nik, Garrasi irratitik, ez? Eta baizik baita ere, guzki bideoak Indimedia Euskal Herrikoak, eta, bueno, akampadako informazio bulegokoak, egongo diran, bueno, bere bueno, pues ekintzak eta pues erakusten, ez, jendeari. Eta beste ekimen bat, ez, egongo dela han Zaldibin, eta han ere sakanako jendea parte hartuko duela. Han egongo dela Jorge, eta Jorge, bueno, pues, sakanan hainbat ekitaldiak eta antolatu egin duela HTren kontra, eta horre segitik, bueno, pues itxe ingo duela, ea nola informazioa banatzen dela hemen sakanan, ez, eta zen medioak erabiltzen duela, adibidez, pues bloga, emailak, ordek boletina, ez, bueno, pues etxeetan banatzen dena, eta bilerak eta holako gauzak, ez, holako gauzari buruz itxe ingo duela, eta hau izango da hurrengo asteartea, ustailaren 29a, eta baita ere, bueno, pues goizeko 11etan Zaldibiako kultur etxean. Tailerra honako titula dauka, ez? HTren aurkako borrokaren bitarteko komunikatiboak. Eta bueno, pues han bueno, pues Garrasi Irratia ere on liteke, baina bueno, pues nik justo lan egin behar dut eta bueno, pues han ezin egon, ez? Eta Eta, bueno, pues, hau dira, bi ekitaldi hauek izango dira, bueno, pues, sakanako jendea parte hartuko duela, baina, bueno, pues, bakizu ez, akampada ez da bukatzen abuztuaren hirua, baizik eta, bueno, pues, han mantendu nahi dela, eta horrezagaitik, bueno, pues, beste ekitaldi batzuk, beste ekimen batzuk antolatu dezakegu, eta antolatu dezakezue, zuk ere, así que, bueno, pues, nahi baduzu, bueno, pues, ara jun, eta zure ideiak ez, bueno, pues, trukatu eta jendarekin, eta quizás beste ekitaldiak ere antolatu dezaketean Zaldibian edo. Gainera, bueno, pues, ekitaldi guztiak informazioa emateko, bueno, pues, han Zaldibin bertan, kriston zentro de medios edo montatu nahi dugula. Bueno, pues, han gaude, bueno, pues, ADSL bat montatzen eta ordenagailuak ez eramango dugula. Bueno, pues, jendea, pues, informazioa emateko, pues, modu erraz batetik eta, bueno, pues, internetez medio eta, bueno, pues, a ver, nola montatzen dugun, segurazki audio batzuk, eta, bueno, pues, indimedian edo informazioak jartzen, olako gauzak, bueno, pues, egin nahi dugula, Zaldibian edo. Así que ya sabes, si te apetece y quieres participar en esa, bueno, pues importante acampada para, bueno, pues demostrar que la gente de Sakana y de Euskal Herria estamos en contra de esta obra del tren de alta velocidad, pues ya sabes que desde este jueves, a partir de este jueves y, bueno, pues durante una semana y pico y quizás más tiempo también si se mantiene esa indefinidad de la acampada, bueno, pues ahí estará la peña y desde aquí, desde Garras y Ratia y desde, bueno, pues el centro de medios que se quiere montar en Zaldibia, pues intentaremos informar de todos los actos que se vayan a realizar y de todas las cosas que se os ocurran. Y bueno, pues hasta aquí esta parte de la guerra en contra del tren de alta velocidad, desde esta información de los actos que se están montando en contra de este macro infraestructura. Vamos a poner una canción de Los Delincuentes y luego continuamos. Yo me lo invento y me parece cosa de karaoke. Cosa de carajote. Y por eso he decidido yo quitarme la miga del bigote. Y a la luz de Lorenzo yo desayuno a lo fresco una tocha con mermela. Son las 3 de la tarde y no quiero ni acostarme. Canijo, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte. Yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja que de tomate. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras. Ay, cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso. Que el corazón tiene de madera. Vino Papá Noel, la noche de Nochebuena, y me descoyó un regalito junto a la candela. Y cuando yo lo vi, pensé que ya lo abrí. Vi que era una planta de hierbabuena. Hierbabuena para el puchero, hierbabuena para la versa. Hierbabuena yo te meriendo, hierbabuena para la cena. Los aires son suspiros que vienen de mi maceta, flor de naranja. Por esta cuenta, tú solo quieres quererme cuando tú quieras. que cuando huele lo narao y la sangre se tartera. Solo quiere quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy vino, yo que el corazón tiene de madera. Que cuando huele lo narao y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras. Que cuando huele lo narao y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinocho, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele lo narao y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinocho, que el corazón tiene de Bueno, y con esta marcha vamos a dar paso al siguiente bloque, a la última noticia que tenemos para el día de hoy y que ya nos habla de cosas completamente locales. Vamos a hablar de Altsasu y de sus luces, de la iluminación urbana. Y es que, recientemente se ha completado la iluminación de bajo consumo, la iluminación urbana de bajo consumo del barrio de Solana. Vamos, que con esto ya, parece ser que Altsasu tiene un montón de luces así del pueblo que son de bajo consumo, con lo cual pues hay que alegrarse, claro. De esta forma, pues el Ayuntamiento de Altsasu continúa con una política de ahorro energético en el alumbrado público. Ahora ha sido el turno del barrio de Solana, como decíamos, y de esta forma se han sustituido un total de 30 luminarias a las que 30 luminarias, básicamente 30 farolas, ¿no? Que se dice toda la vida, ¿no? A las que hay que añadir otros 8 nuevos puntos de luz que se han puesto nuevos, vamos, que que sí, que son luces de bajo consumo, que consumen menos que las normales, pero que, bueno, pues en vez de poner las 30 que había antes, 30 farolas que había antes en ese barrio, pues han puesto 38 en total, o sea que, bueno, pues lo comido por lo vivido, ¿o qué? Y bueno, pues habría que comentar que, bueno, pues esta sustitución de farolas, que se supone que ha hecho que el alumbrado sea mejor en ese barrio de Solana y que encima gaste menos, pues ha costado la friolera de 82.000 euros, ¿no? Realmente no sé si es mucha friolera o poca, porque no, la verdad que no me aclaro con estos millones de miles de euros de tal, ya sabes. Pero bueno, que se han gastado 82.000 euros el Ayuntamiento de Altsasu, pero hay que decir que de esos mogollón de pelas, el 70% ha sido pagado, ha sido subvencionado por el gobierno de Nafarroa. Por lo tanto, bueno, pues el Ayuntamiento ha pagado solamente un 30% de esos 82.000 euros, ¿no? Hay que decir que las nuevas luminarias, además de ofrecer un mayor rendimiento luminoso con un menor consumo, reducen también considerablemente los gastos de mantenimiento, dice todo ello el alcalde de Altsasu, el señor Unai Ualde, ya conoces. Bueno, habría que comentar también que, bueno, pues Altsasu ha sido pionero, un pueblo pionero en la comunidad foral en dotarse de una ordenanza de alumbrado público exterior que proteja el medio ambiente, ¿no? Que, bueno, consuma menos, como parece que consume menos, y que además no, bueno, pues no cause problemas con la contaminación lumínica y todas las cosas que se les achaca al alumbrado público, ¿no? El objetivo de esta iniciativa es un uso eficiente y racional de la energía, así como reducir el resplandor luminoso nocturno, que decíamos, ¿no? Que haya, bueno, pues menos problemas para ver las estrellas por la noche, básicamente. Tanto en la pasada legislatura como en esta, desde la Comisión de Agenda 21 del Ayuntamiento, se han llevado a cabo diferentes actuaciones en ampliación de la nueva normativa. Así, por ejemplo, se han colocado equipos reductores en 10 cuadros de alumbrado público para ir consiguiendo una iluminación pública más eficiente desde el punto de vista energético. También se han sustituido 69 luminarias, 69 farolas en todo de tipo globo, esas que son un globo que alumbraba para arriba básicamente, en 5 calles, por otras de menor gasto energético, ¿no? Y finalmente también se ha cambiado progresivamente la iluminación navideña por otra de hilo luminoso que consume menos y, bueno, pues es más eficiente, como estamos diciendo. Vamos, que se han hecho una serie de actuaciones bastantes para que, bueno, pues que Altsasu consuma menos electricidad para iluminarse por la noche, básicamente. bueno, también continuando con esto de la iluminación en el pueblo, de esta iluminación ecológica o algo que parece que está poniendo el Ayuntamiento de Altsasu, por decir que esto no para aquí, que no se acaba con el barrio de Solana Este, sino que parece ser que el Ayuntamiento quiere continuar con estas obras de, bueno, pues cambio de la iluminación y tal. Dicen que en las próximas obras que se ejecuten dentro del plan cuatrienal o de 4 años, en el último tramo de la calle de San Juan, también en el barrio de la Estación y en Félix Adano, así como en la zona centro, pues se tendrán en cuenta estos criterios en vigor de, bueno, pues de utilizar iluminación de bajo consumo y tal. Observa todo ello el señor alcalde de Altsasu, el señor Unai Ualde, ¿no? Y comentar también que asimismo se recuerda que los promotores pisos de nuevos pisos y nuevas urbanizaciones, esos que están de capa caída en la última temporada con esto de la crisis en el sector inmobiliario, pues también han asumido el compromiso de ajustarse a los parámetros establecidos en las ordenanzas en la ejecución de nuevas urbanizaciones. Supongo que todas estas urbanizaciones que se están haciendo por aquí, por Otadi, así, aquí en el casco viejo, pues tendrán en cuenta esto. Y las palabras que han puesto pues serán de bajo consumo y de no sé qué y no sé cuánto. Ya sabes, que consuman poco, que alumbren lo necesario y que, bueno, pues tengan menos impactos en el calentamiento global y en el medio ambiente y todo eso. En fin, pues esto era un poco todas las noticias que tenía para el día de hoy. Has visto que hemos hablado del tren de alta velocidad, como todos los martes aquí en Garras y Ratia, pero también hemos hablado de la Coca-Cola y de la iluminación en este pueblo nuestro, ¿no? Ahí está todo. Espero que os haya resultado un programa así como ligerito, veraniego y tal, con, bueno, pues poco contenido y mucha música como se requiere en esta temporada, ¿no? De verano. Pero bueno, veraniego, pero sin quitar bueno, pues el punto ese de reivindicación y de protesta que nos hace falta para, bueno, pues mantener el planeta de alguna manera, ¿no? Que se siga manteniendo, que si no, pues si nos quedamos sin tierra, ¿dónde vamos a poner los pies, eh? ¿Has visto? ¿Has visto eso? Right. Y bueno, pues con esto acabamos ya el programa de hoy. Ya has visto un programa así ligerito y suave y bueno, pues con el contenido justo. Como decía, bueno, pues este fin de semana que viene, pues me voy a pasar por Zaldivi, por la acampada esa contra el tren de alta velocidad. Y allí, bueno, pues estoy ayudando a montar un centro de medios, una especie de sitio donde desde el que pues informar y repartir información a, bueno, pues a través de internet y a los diferentes medios de comunicación, tanto prensa escrita como radios y tal, pues de lo que está ocurriendo ahí, ¿no?, en esa acampada contra el TRAF. Así que es fácil que la semana que viene, que tendré que trabajar por desgracia, pues nos volvamos a encontrar por aquí en esta vuestra radio, en Garras y Ratia. Y también es muy fácil que, bueno, pues parte, o si no todos, pero no, supongo que solo parte de los contenidos que con un poco de suerte hagamos este fin de semana ahí en la acampada contra el TAF en Zaldivi, pues sean escuchados por aquí en el Salcha Verde de la semana que viene, quién sabe. En fin, no prometo nada, no digo nada, porque quién sabe cómo salen esas cosas, que en las cuales no solamente participas tú, sino que va a haber más gente, y bueno, pues esperemos que todo salga bien y que consigamos grabar alguna cosa y os la podamos presentar aquí en el Salcha Verde la semana que viene. Mientras tanto, ya sabéis que, bueno, pues mañana, sin ir más lejos, a eso de las 12 del mediodía, se me vuelve a escuchar por aquí en la repetición de este programa, y también el domingo que viene, el día ese estaré por ahí por Zaldivi si todo va bien, pero bueno, pues aquí escucharéis de nuevo la repetición de este programa. Y ya sabéis que esas cosas también se pueden escuchar desde internet en www.sindominio.net/garrasi, que es ahí donde está la, el sitio web de esta emisora. Y bueno, pues ahora que veo pasar por aquí, por delante del estudio de esta radio aquí en el Gasteche, está pasando ahora mismo por este casco viejo un coche así brillante, recién lavado, de algún vecino y tal. Bueno, pues os voy a poner una canción que ya habréis escuchado más de una vez aquí en esta emisora, porque es precisamente la sintonía de un programa que ponemos por aquí, que es ahí que hacen en Barcelona, El Fin de los Días. Bueno, pues la sintonía se titula El Coche No, y habla de que, bueno, pues puedes hacer conmigo lo que quieras, pero por favor no me rayes el coche. Ahí va esta canción, que te cagas. Ay, bueno, que hasta, bueno, pues el martes que viene, si todo va bien, venga, aur. We'll be right back. ciega y coja. Se esconde mis antillas y mi prótesis dental. Conteja con el virus mis cuchillas a afeitar. Y véate si quieres en mi almohada. Y suda los domingos con mi nuevo chándal. Pero andate como tú. Arteko eguna. Euskal Herriak Coca-Colari ez. Isidro Segundo Gil, Coca-Colako langilea eta Sinaltrainal sindikatuko kide Antiokian. Lantokian bertan eraila 1986ko abenduaren 5ean. Bere anaia Martin Emilio Gilek heriotz mehatxuak tarteko lantegia utzi behar izan zuen. 2000ko azaroaren 18ean, Isidroren emaztea, Alzira del Carmen Herrera Pérez, bere etxetik atera eta hil egin zuten metro gutxi batzuetara. Heriotzak, mehatxuak, paramilitarrekin harremanak, Kolombian eta mundu osoan burutzen dituzten jazarpen bortitzengatik. Uztailaren 22ean, Euskal Herriak Coca-Colari ez. Euskal Herriko inguru paregabean. Mendiz inguraturik eta erreka putzuz blai. Goierriko zaldibi herrian. HTaren aurkako 13. akanpada. Uztailaren 24tik aurrera. Tailerrak, hitzaldiak, antzerkiak, eztabaidak, protesta ekintzak, mendimartxak, kontzertuak. Zatozte Zaldibia! Besta eta borroka ustartuz. Elkar laguntzan gozatzera. Atxetearen aurkako akampadan. Ez dugulako behar. Ez da nahi ere. Geldituko dugu!